Ya me siento bien, hoy salgo con mis amigos. Esta noche se hizo solo pa' beber. Mañana si me acuerdo te digo qué hicimos. ¿Ah? Y una vez, él dijo que pasa. Y eso. Bien. Hoy salgo con mis amigos. Esta noche se hizo solo pa' beber. Mañana si me acuerdo te digo que hicimos. Me la hiciste bien, siempre con el cerro escondido. Me cagaste siempre una y otra vez. En la red ya no te sigo. Nos vimos, hoy la pudrimos. Y nos tomamos un par de cervecitas. Fumamos una tupita, así te olvido. Y te saco de mi cabecita que no te necesito. Anda a llorarle a la almohada, pa, pa, pa. Ahora vos querés que vuelva, na, na, na. No me vengas jubilada, pa, pa, pa. A la concha de tu hermana, na, na, na. Hoy vivo de caravana, pa, pa, pa. Todos los fines de semana, pa, pa, pa. No me coma la cabeza, pa, pa, pa. Tu vida no me interesa, na, na, na. Ya me siento bien, hoy salgo con mis amigos. Esta noche siento solo pa' beber. Mañana si me acuerdo te digo que hicimos. ¿Ah? Y una vez, él dijo que pasa. Y eso. Bien. Hoy salgo con mis amigos. Esta noche se hizo solo pa' beber. Mañana si me acuerdo te digo que hicimos. Me la hiciste bien, siempre con el cerro escondido. Me cagaste siempre una y otra vez. En la red ya no te sigo. Nos vimos, hoy la pudrimos. Y nos tomamos un par de cervecitas. Fumamos una tupita, así te olvido. Y te saco de mi cabecita que no te necesito. Anda a llorarle a la almohada, pa, pa, pa. Ahora vos querés que vuelva, na, na, na. No me vengas jubilada, pa, pa, pa. A la concha de tu hermana, na, na, na. Hoy vivo de caravana, pa, pa, pa. Todos los fines de semana, pa, pa, pa. No me comas la cabeza, pa, pa, pa. Tu vida no me interesa.